Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Hola, somos Yona. Nos estás escuchando entre... Escúchame entre el ruido. Sutilidad entre el ruido. ¡Gracias! ¿Ya estamos? Bueno, 13. De mi lado, Dios, diminuto es el mar si lo único que ves es la gota de sal al bajar. Permanece, observa y no se mueve de lugar. Es claro que no tiene una razón suficiente para avanzar. No sabes que se transparenta, permanece, observa y no se mueve de lugares. Claro que no tiene una razón suficiente para avanzar. Sábado a la noche nuevamente, esto es Escúchame entre el ruido, 8:30 de la noche como todos los sábados. Voy a saludar protocolarmente a mi compañero, a mi co-equiper, al señor Ezequiel Pachano. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. ¿Cómo fue tu semanita? Por suerte bien. ¿Ensayaste esta semana? Hay un pequeño inconveniente con la banda, pero ya estaremos retomando. Yo tenía que preguntar justo. No, más que nada de salud, pero... Ah, bueno, bien. Que pase. Vamos a saludar del otro lado al señor Blas, manos mágicas en la consola operatoria y operativa. Y también sacando fotos. Se fueron más temprano la señorita, hoy lo digo bien, Poppy. Sí, señor. La otra vez le dijiste señora. Sí, quedé mal. Quedaste mal. Y el señor Diego, que hoy no está presente, pero... Hoy no está entre nosotros, Diego. Pero bueno, lo recordamos con cariño igual. Y también tenemos tribuna, tenemos mucha gente en la tribuna hoy. Creo que es la más concurrida del 2013, si no me equivoco. Sí. Exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 33, 38, 42 personas en la tribuna. ¡Un aplauso gigante! Quinto programa del año, Ezequiel. Quinto programa del año, sí, ya pasamos un mes. Y bueno, ya que para la gente que nos está escuchando por primera vez, o por lo menos en este año, contamos las novedades, sí, tenemos la cobertura, como ya mencionaste. Audiovisual. Exactamente. Y también el programa, para los que no sabían, se extendió a media hora. Se extendió a media hora. Este año estamos 2 horas. Exactamente. ¿Qué hay en esa media hora? Y hay música. Sorpresas. Exactamente. Ya lo sabrán. Quédense en la última media hora y ya lo sabrán. Escúchenlo. Y como viene siendo tendencia en este 2013, y no entendemos bien por qué, son una cosa mágica, extraña y misteriosa, tenemos una presencia femenina constante este año. Exactamente. Muchas bandas con mujeres están viniendo. No sé por qué se dio. Yo lo mencioné en el, si no me equivoco, en el segundo programa. Exacto. Pero vino repitiéndose, ¿no? Exactamente. Se viene tornando ya común. Común. Bueno, ¿con quién estamos hoy entonces? Ya hicimos mucha introducción. Con Jonah. ¿Podrían presentarse Jonah, si quieren? Yo soy Aileen. Yo soy Lucas. Soy Juana. Isabel. Soy Jazmín. Y son Jonah. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge la banda, cómo se les ocurrió juntarse y hacer música. Bueno, empezó un poco con Aileen y conmigo en un viaje. Nosotras éramos compañeras de danza y nos fuimos de viaje y yo llevé la guitarra porque había empezado a tomar clases. Y con Aileen empezamos nada, a tocar y a cantar y a sacar canciones que teníamos, no sé, de dónde, de antes. Y dijimos, bueno, hagamos una banda y fue como bastante así, fácil. Dejamos de bailar y nos pusimos a estudiar música y a tener una banda y a componer canciones. Y enseguida se sumó Min y después, bueno, pasamos por un millón de cosas, situaciones, de gente, canciones y... Y algo que está bueno mencionar, sí, eso iba a decir, que de hecho una persona muy importante que está acá, que se llama Ignacio Pérez. El padrino. ¡Ignacio! Él odia esto. Odia que estemos haciendo esto. ¡Bravo de nuevo! ¡Bravo! Te merece en primer plano. Ahí está. Y bueno, y en verdad él nos apoyó desde el principio. También es como, en ese momento fue re importante que alguien diga, bueno, esto vale, vamos para adelante, esto y esto. Y está buenísimo y estamos re agradecidos que siga acá y siga trabajando con nosotros. Sobre todo un músico. Bueno, y continuando eso, después vino Lucas y ahí estuvo buenísimo también porque era algo que re necesitábamos que suceda ese cambio, ¿no? Creo que le trajo. Bueno, sí, estábamos flotando, estábamos como... Todo el mundo nos relacionaba con algo muy... Muy... Etéreo. Abstracto, claro. Etéreo. Como que no bajaba hacia tierra. Y vino Lucas con percusión y fue como una vuelta. Dale que va, va a fumar. Sí, vino. Y ahora se sumó Juani hace poco y también estuvo re bueno porque es como cuando alguien se suma y como que está de toda la vida, ¿sentís? ¿Viste? Como claro. Que es orgánico que esté. Un poco también a complementar cuando se introduce todo lo que es la percusión y la tierra, nos empezamos a dar cuenta que hace falta el bajo, viste, esos graves en las notas. Y bueno, ni bien empezó a tocar, fue increíble porque fue como una plasticola que unió todo y nada, y fue lo máximo. Está bueno como esa referencia porque nosotros somos bastante emocionales, ¿no? Entonces todo es como muy, bueno, pero va a venir alguien nuevo y como que no. Aparte de la música es como que priorizamos mucho que lo emocional fluya. Como banda, bueno, odio la palabra fluir, es un bajón, pero... no sé, que haya armonía, digamos, claro. ¿No? Y se dio por suerte. Sí, pero como que se dio todo junto y eso. ¿Y cuánto hace que vienen con ella? Tardó, claro, no es que... O sea, nosotras arrancamos en fin de 2009 con ella y después ella se sumó en 2010, él se sumó en 2012. Claro, el primer disco que tenemos lo hicimos sin Lucas. Y este año se sumó Juani. Bien. O sea que... Evolucionando. Todo esto que contamos así rápido como que fueron... Un proceso. Sí, mientras hacía... Yo a la banda la he visto ver y siempre había invitados, había mucha gente en el escenario que iba... Digamos que la base eran ellas tres, que eran Jonas, y después había como mucha gente dando vueltas. Y creo que ahora como que se formó algo que se sintetizó, digamos. Se encontró esa gente y se creó el grupo ya como fijo, como percusión, bajo, ya no falta nada. Guitarra... más percusión, teclados, efectos, como voces. Que voces, por supuesto. Y si tuvieran que definirse o meterse no, es un sonido, tiene un poco de folk porque hay guitarras acústicas y pero al mismo tiempo es como una relectura de muchas cosas. A nivel rítmico, a nivel letras, a nivel canciones. Hay algo que es muy lindo, que es como una inocencia en la composición que hace que genere como un misil emocional que te llega como un canal muy fuerte, pasa con Jonah, con la gente que ve a Jonah. Y eso se da por la inocencia con la cual se aborda la música y el amor. Es como que no está esa cosa mental del músico y de la teoría y es como, es boom, viste, es así. Y es así, lo amás o lo odias, o sea, finalmente lo aman, por suerte. Y aunque sea una palabra no grata, es como que fluye, digamos, ¿no? Claro. Sí, no, es una palabra hermosa, fluir. Bueno, peleense. No, otra vez, digo que... Vivo no lo hacemos. La pregunta obligada... que están haciendo nuestros oyentes es... ¿Estás rodeado de mujeres? O sea, sí. ¿Es complicado? ¿Es sencillo? Es una cosa que pedí... Cámara ahí, por favor. Es una cosa que pedí de chico, porque siempre estuve muy rodeado de amigos. Y siempre con mis amigos decimos, che, necesitaríamos un grupo de amigas. Y llegó tarde. Acá está. Bueno, igual se los ve bien, se los ve con armonía. Por lo menos mientras tocaban se los veía felices. Sí. Y esa felicidad, esas sonrisas mientras tocan, ese divertimento, ¿es lo que transmiten también a la gente un poco de lo que hablaba él? Yo creo que, o sea, eso es en lo que, por lo menos a mí me pasa, que siento que es difícil de, ¿cómo fue? Definir. Que es muy, vos puedes ir a ver un show de Jonah y una vez podés ver algo y a la vez siguiente podés ver otra cosa, otra banda, otra energía o... Mm. No sé, a veces estamos... Bueno, supongo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Un día estás re feliz y transmitís eso y un día estás re tímido y estás para adentro. Es como... En verdad eso siento que es bastante fiel, ¿no? Como en verdad no estás... O sea, ahí siento como que está buenísimo. Admiro un montón también la gente que se para en el escenario y está en el escenario y siempre puede estar... Como que se mete en un personaje también, ¿no? Y siempre puede estar hacia afuera y todo. Nosotros creo que en eso somos... muy genuinos, no podemos no porque el otro sea caretear, pero no podemos no ser lo que estamos siendo en el momento, ¿no? A veces nos encantaría, pero no podemos, esa es como nuestra, eso es lo que nos define por ahí, como... Sí, y otra cosa que para mí se ve desde afuera es que nosotros, entre nosotros, esto voy a introducir una analogía que inventamos, es que somos como un Lego, ¿no? Como que nos cuidamos los unos a los otros, nos transmitimos, nos comunicamos, estamos ahí para el otro y eso es lo que producimos, lo damos también. Y eso yo es lo que creo que se capta de afuera. lo que somos entre nosotros. Antes y después, o sea, por ahí estamos de determinada manera, no la podemos cretear, etcétera, etcétera, pero hasta mismo en el escenario era tipo, es tipo... crew, o sea, amor, sí. El rezo y todo, y como... Lo más, igual es lo más, aunque haya sido lo menos, es lo más haberlo hecho. Nos pasa mucho también eso, como muchas veces nos juntamos a ensayar y de repente terminamos con una especie de terapia de grupo re intensa. Es que eso somos, eso también es el ensayo para nosotros. Nos acompañamos en todo, ¿no? Y creo que eso es como antes cuando decía, somos muy emocionales y nos importa que la persona sea muy, no sé, unida o familiar o es eso. Como que nos importa que eso se transmita en la música. Y al momento de elegir una, digamos, actividad que prefieran, estar en lo que es un vivo, en un ensayo, grabando un disco. ¿Qué cosa? Tocar, ¿no? Yo creo que por el momento, Jona, por lo menos desde que estoy yo, o sea, hemos tocado muchísimo el año pasado. Hemos tenido la suerte de poder viajar también. Viajamos a Montevideo, a Chile. Fuimos al sur en el verano, a Rosario, a Mardel, estuvo buenísimo. Y creo que tuvimos la suerte de tocar mucho y de ir probando muchas cosas para hacer lo que vamos a grabar ahora, que es este segundo disco, que lo empezaremos a grabar en julio, básicamente. Y creo que ahí, recién ahora, como nos estamos metiendo en esa experiencia de ponernos a grabar y a producir, un poco con la ayuda de Ignacio. Y bueno, o sea, por lo menos creo que las chicas no son tanto del estudio. A mí me encanta grabar, pero el vivo sí, nos recopa. Creo que el vivo. Por ahora. Sí, es para sí, también nos podría como producir los temas. Y por ejemplo, todo lo que hablábamos antes de la emocionalidad y la intuición y de generar los temas desde ese lado... Como que este año les estamos metiendo como más cabeza y más orden y estructura, que es para lo que les faltaba también a la banda, para que se potencien las canciones, digamos. Todo eso estamos como en ese proceso. Grabamos maquetas y nos colgamos viendo arreglos y cosas y arreglamos las voces. Y... O sea, nos interesa todo eso también y nos divierte también. Bueno, los invito entonces a hacer una breve pausa, a escuchar un poquito del acústico y después volvemos en un ratito, ¿sí? Dale, vamos a estar escuchando el show que dieron, así que vamos y seguimos con la entrevista. Escúchame entre el ruido. Escúchame los acústicos colectiva. De la colectiva. Escúchame. Un, dos, tres, va. Sobrepasa los límites de la

todos los chivos de Escuchan Ante el Ruido, como hacemos todos los sábados. Exactamente, si nos estás escuchando justamente en vivo por el 102.5 de la FM o lacolectiva.org.ar, eso es en vivo. Y lo podés hacer también en el momento que vos quieras, entrando a lo que es el blog, que es escuchamentodelruido.blogspot.com, sin repetir la C. Todo de corrido. Ahí entras y podés escuchar el programa que quieras, en el momento que quieras, están todos subidos. Las chicas están un poco tímidas en la cámara, parece, ¿no? La luz tampoco. La luz. La cobertura audiovisual del 2013 es así, van a tener que soportarla todas las bandas que vengan. Decíamos también que lo pueden escuchar en la página de la radio, lacolectiva.org.ar, no solo en vivo, sino también durante toda la semana, que queda colgado el programa. Exactamente, y también si lo quieren volver a escuchar en vivo, repite mañana domingo. A las 10 de la noche. Exactamente. Bien. Y si te enganchás recién, estamos con Jonah. Hola. Nos están filmando acá. Los primeros planos son divinos. Y nos rescrachan. Gracias a Dios. Estamos con Jonah, una banda que está compuesta por muchas chicas y un señor. Así es, la primera definición. La primera definición. Un señor percusionista. Y yo les quería consultar, sí, para también la gente que no los escuchó antes y escuchó lo que es este programa, ¿qué diferencia hay entre el show que dieron ahora acústico, digamos, y el vivo? ¿Si es otra cosa diferente o es más o menos lo mismo? No, es prácticamente lo mismo. Por ahí también se suma otra guitarra eléctrica. Lo hicimos todo con acústica, pero a veces estamos los dos con eléctrica. Y después a veces se suma algún invitado. Ay, en realidad no están todos, claro, todos enchufados suenan un poquito más. No, y más, también el set de percusión es más grande. Ella toca mucho más percusión. Hay más efectos. Cambia un poco más. Hoy fue un poquito más pelado yo. No hicimos tanto banchi. Y hablando también del tema de que hay muchas chicas en la banda, ¿tuvieron que enfrentar algún tipo de prejuicio o algo? Porque nos han venido diciendo de... Justamente recordando anécdotas de bandas de rock compuestas por mujeres y demás en la época, en los 90, digamos, que tuvieron que soportar bastantes quilombitos. ¿Cómo cambió el ambiente, no? A medida que fueron pasando los años y cómo se fue aceptando más el tema de la mujer en el rock, ¿no? Creo, si nos quieren contar un poco de eso. Nos beneficia un montón, en varios aspectos siempre nos beneficia. Bueno, no sé, hubo como muchas puertas que se nos abrieron porque éramos mujeres. Sí, cosas de festivales de mujeres o cosas como... Sí, o que es llamativo también, o que ahora por ahí le están dando más bola. Nunca... Sí, creo, no sé si es que no lo vimos. Sí, total. Bueno, no, es como que nunca nos quisimos fijar en eso, en el límite, sino que siempre nos fijamos en... todo lo positivo, claro. Que eso no, y tal vez que si está eso, como que no lo podemos trascender. Si está eso, igual nunca creo que estamos. Yo nunca estamos. Encantadoras, sí. No, pero como que se fue abriendo mucho la escena, ¿no? Digamos, desde hace de 20 años a esta parte, 30 años, se ha aceptado cada vez más y perfecto, ¿no? Obviamente, está buenísimo. También a la vez, nosotras no es como, bueno, somos re feministas y como tranqui, ¿no? No sé. Claro, por ahí no nos fijamos ni siquiera tanto en la diferencia. Se vio así, sí. Como si era por ahí el bajista era un pibe y estaba todo bien. Eso, no sé, como que. También es loco, yo pienso ponerle que nosotras, como decíamos antes, que veníamos del mundo de la danza, es al revés. Es como que hay muchas mujeres y muy pocos hombres. Y es como que el hombre que entra a la danza es como el que todos quieren laburar con ese, porque es como muy codiciado. Entonces se le abren las puertas, lo que decía ella, como que en ese sentido sentimos, va, yo creo que sí, se nos abrieron un montón de puertas, ¿sí? Y que como que está el espacio para la mujer en la música. Desde ya, sí. En todo, ¿no? Igual, bueno, sí, tuvieron muchas mujeres que hace el año, es obvio que cada vez debe ser algo más espacio. Bueno, hablemos un poco de lo que están grabando. Va, lo que planean grabar en realidad. Cuéntenos más o menos para cuándo piensan empezar, cuándo planean que esté editado, si es que tienen una fecha. La idea es grabar en julio. Estamos ensayando, maqueteamos bastante. Y nada, es tratar de todas estas canciones que fueron creciendo a lo largo de estos 2 años, transmitirlas de la manera más fiel a lo que es Jonah ahora, digamos. Y también somos de la idea de utilizar el estudio como... O sea, de jugar en el estudio. de ir, estamos experimentando bastantes cosas y como dejar registrado algo, lo cual nos exija después en el vivo poder igualarlo y superarlo, ¿entendés? O sea, no es que queremos grabar lo que es en vivo Jonah y que sea eso, o sea, que sea eso con ciertos elementos que potencien cada canción y cada cosa, ¿no? Y va a quedar bueno, yo creo que va a quedar un disco muy heterogéneo, que no aburra, que no aburre, con muchos paisajes de todo tipo. Y es un poco, son todas las canciones que, varias de las canciones, va, todas las que tocamos hoy van a ir en ese disco, ¿no? Sí. Sí. ¿Ustedes ya tienen material anterior? Sí. Sí, tenemos un disco. Y dos temas grabados. Que lo grabamos en el 2010. ¿2010? Sí. Lo grabamos en Mashwitz. Y después hicimos como un EP muy chiquito. Dos temas. El año pasado. ¿De palito? Y eso es todo. Y ahora vamos a grabar este disco. Amigos. ¿Y lo que es la composición? ¿Parte de ustedes o parte de todos? Parte, o sea, yo no sé, a veces pasa que alguien trae una canción y después todos agregamos algo, un poco entre todos, ¿no? Aunque como algo que resolvimos también, porque a veces, no sé, esa cosa, yo hice esto, tratamos de no entrar mucho en eso. Como una canción que se genera en la banda es parte de todos, no importa quién escribió, quién hizo estas notas, como no podría ser esa canción si no estuviésemos nosotros cinco, ¿no? Claro. Sería otra cosa, sería otra canción, aunque tenga una cosa distinta, pero ya el resultado sería otro. Entonces, no sé. Sí, van apareciendo cosas y cada uno agrega su color, su personalidad, y va tomando, va alimentando esa célula que es Jonah, digamos. Claro, de hecho, muchas veces pasa que por ahí, no sé, ejemplo, ahora la última canción que trajo Ailey, y por ahí viene rearmada y todo, y después cuando pasa a la banda, baja y cada uno aporta algo y todo, ya enseguida como pone, como que tiene ese sello de que Jonah, ¿no? Por ahí apenas vino, no tanto, y se va transformando. Adopta la identidad de la banda, digamos, ¿no? Bueno, eso está bueno, porque no todas las bandas lo pueden lograr. Sí, y aparte tenemos como muchas partes, ¿no? O sea, música, armonía, roturas de armonía, poesía, que vino con Juana. Tiene muchos núcleos que se juntan en una canción. O sea que se puede super crear y recrear y todo. Ya, ¿no, Juana, si me querés contar de poesía? Ya que hablan justamente de la poesía, si quieren contarse un poco de qué hablan las letras o en qué se inspiran para escribir. Ay, nos cuesta un montón, o sea, nos cuesta un huevo. ¡No! Escribir canciones de amor, por ejemplo. Siempre son como más canciones existenciales o de la mística o del misterio, de la vida misma, de los paisajes, de la experiencia que del romanticismo. Ailín lo dice porque es algo que nos critican, ¿no? A veces, como, ¿cuándo un tema de amor? De desamor. Pero porque estamos bien con el amor, entonces como que, claro, no están surgiendo canciones de desamor, que son las que... Claro, siempre como que creemos que, en verdad, las canciones de amor, por lo general, nunca son de amor, son de desamor, ¿no? Por lo menos las buenas. Y después, como en lo que nosotros hacemos, es muy personal también esto que decíamos antes, como de que por ahí, como por demás emocionales o existencialistas, ponemos mucho de la... O sea, de eso en las letras, ¿no? Pero siempre tuve una teoría. A ver si están de acuerdo. Cuando la gente hace, por ejemplo, letras o melodías como más depres, por lo general es gente re alegre. Y la gente que hace música re hop, acá tipo me condena toda la gente, tiene como bajón, depresión. No sé. Mi teoría es esa. O sea, que son caretas. No. Es porque siento que como que uno... La música es tan terapéutica, va, como cualquier cosa, ¿no? Que uno hace. Que lo que pones ahí es como que queda ahí y vos tenés un poco de lo otro en la vida. Pero lo que pones ahí es como... ¿Qué canalizaste? Siento que por ahí nosotras ponemos bastante como de toda esa depresión en la música, y en verdad no somos tan depres. La gente de Flasher por Mr. Hippie, depres, voladas, y no, no somos para nada así, no sé. Tienen, hay, es una poética muy linda, la verdad. Yo que lo veo de afuera, que no hago las letras. Muy personal, muy original. Y nada, la poesía es algo fundamental, ¿viste? Y está buenísimo. Prestenle atención a las letras. Les quería preguntar dónde podemos encontrar lo que ya tienen grabado y dónde podemos encontrarlos a ustedes en internet, en mail o lo que fuera, ¿no? En Facebook, SoundCloud. Bueno, primero que nada, que Jonah, a veces la gente no sabe cómo se escribe con S-H-O-N-A. Y el Facebook es No Soy John, digamos. John sería el hombre. Claro. En este caso, no sé. Que es No Soy John, es el nombre de un tema de nuestro primer disco. Perfecto. Y. Después hay un Bandcamp. Ahí está el Bandcamp. O sea, si claro. Te metes ya en el Facebook, ahí ya está el Bandcamp. Que el Bandcamp es Universo Jonah. Sí. Universo ahí está Jonah. El EP que mencionabas. Sí. Ahí está sí. El nuevo EP y está el disco, ¿no? No. No. Yo, el disco está en Group Shark. Pero no sé si. Por ahí lo encuentran. El disco está en Group Shark. El disco entero está en Group Shark. Está y los en dos Mercurio, en la disquería Mercurio. Sí. Y están los shows. Y los dos temas que grabamos el año pasado están ahí en el Bandcamp. Que es Universo Jonah. Que eso sería un poco más lo representativo. Quizás bueno, de ahora. Que los tocamos en el acústico. Sí. Les queríamos que vengan a ver también. ¿No? Obviamente. Ah, eso, ¿no? ¿Para no cuándo? ¿Para cuándo? Vengan a vernos. Perfecto. Y ya que mencionan sí lo de las fechas que tocan bastante seguido, ¿por dónde suelen moverse? Si nos pueden comentar un poco y también. Tanto grabamos a Balvanera. Bueno, y también. Una línea de colectivo, ¿eh? También el dilema este que es entre pagar y no pagar para tocar, si suelen. Ah, no, que nos paguen. Exactamente. No. No, nosotros, ¿cómo era? ¿Qué dijo ayer Amanda? Nosotros, ¿cómo era? Dejamos que la gente nos pague, ¿no? Para, ¿vieron? Ayer vimos el video de Amanda Palmer. No me dijeron nada. ¿Qué? Te recontra puse que era lo más. No lo leí. Ah, sí, te puse que lo tenía que ver todo el mundo. De hecho, pasó. ¿Qué dice ella? No, dice como. Es un video. Dice como que, no sé, yo no sabía quién era la mina. ¿La conoces? Ella no exige. Una música. Exige. Que hace un video y habla de todo esto. El arte de pedir se llama el video. Bueno, mírenlo. No, tocamos mucho, tocamos en todos lados. Tocamos en La Oreja Negra, tocamos en El Gorrión, tocamos en lugares grandes, en lugares chicos, ¿no? Acústicos, enchufados, desenchufados, tocamos en la calle. Sí, verdad. Pero sí. Podés encontrarnos pagando y no pagando. El año pasado tocamos dos veces por mes casi. ¿Pero cuál era exactamente la pregunta? Si nosotros teníamos que pagar como músicos, no. ¿Cómo era? Exactamente, no. Sí. Ah, sí, sí. Nosotros no existe eso. Jamás pondríamos un peso para tocar. No, por en suerte, general, la verdad. En general los invitan de algún lado, recibimos invitaciones. Y se da como de sumarse bueno, una fecha que, no que está armada. Generalmente no somos nosotros los que gestionamos las fechas por ahora. La idea es también empezar a hacerlo. Pero lo que pasa es que siempre estamos recibiendo invitaciones, entonces, bueno, hemos tenido la suerte de tocar con gente, no sé, que armó bien las fechas o los arreglos, sí. Y la verdad que nos terminan pagando y bien. A ver, paga, sí, qué sé yo. O sea, se arma una caja fuerte de Jonah que es... Sí, no me voy a panar ahora, ¿qué mierda es? Pero bueno, pero por suerte... Creo que el año pasado tocamos un montón y nunca tuvimos que pagar y nos han pagado. Bueno, bien. Sí. Sí. Por lo menos siempre hemos podido bancar se arregla así. La pizza y la cerveza que esté mínimo. No, pagar nunca, che. ¿Quién paga? Y no, pero se paga mucho. No, es una guachada. Y sí, es una guachada, pero es una movida no también lo hagan. Bastante común en el ambiente. Vengan de nuestra marcha para no, que se no, la nuestra marcha bache. No, pero... La marcha, el orgullo bache. Mira nuestra bachi. Marcha del orgullo bachi que es para no pagar para nunca tocar. Un peso. No, pero no vamos a hacer marchas en contra, vamos a hacer marchas a favor. ¿Entonces? Para que nos paguen bien a los músicos y nos vaya bárbaro. Y Bueno, podés compartirlas en nuestro Facebook de Escucha Dentro el Ruido. ¿Que cómo es el Facebook? Escucha Dentro el Ruido. Exactamente. Me gusta. Bueno, like, vamos a una breve pausa a tomar un jugo de naranja y volvemos. ¿Nos tenemos que despedir? El jugo. Todavía no, en un rato. ¿Qué hacemos? Somos las Jonas. Las Jonas. Bueno, ahora vamos a hacer universo. Gracias a los chicos por invitarnos a tocar. Universojona.bancam.com. Universojona.bancam. A ti, Bachita. Vamos. En mis manos levanto una tormenta de piedras. Sigo un rayo sediento de catástrofe hambriento. Hacer una canción nueva que nunca hicimos, la estrenamos, así que igual se las vamos a dedicar a los chicos de la radio. Oh. En francés, vale. Bueno, la chanson du Léon. Un, dos, tres. fuego azul de la colmena en llamas. Nunca, nunca hay un acantilado en mi visión del horizonte. Muchos, muchos acantilados, hoy visiones de horizontes, ocelotes en el monte me despiertan de un letargo, cuatro vientos. Hoy visiones de horizontes, ocelotes en el monte me despiertan de un letargo, cuatro vientos. Sordo, imperturbable, el canto del león. Nunca, nunca, nunca impenetrable, el fuego azul de la colmena en llamas. Nunca, nunca. Pasar la vista sorda, nunca imperturbable, el canto del león. Al fuego azul de la colmena en llamas, nunca, nunca, nunca. Esa cuala que me hará desaparecer es el tiempo que no puedo dejar de temer. Es agua que me hará desaparecer es el tiempo que no puedo dejar de temer. Es agua. Desaparecer es el tiempo que no puedo dejar de temer. Es agua que me hará desaparecer es el tiempo que no puedo dejar de temer. Es agua. El canto de León. Como todos los sábados, Escúchame Entre el Ruido te acerca la agenda para este fin de semana, hoy sábado primero. Tenemos a Lucila Inés en la casita de Temperley, esto es en Hipólito Yrigoyen 10132, obviamente esto es en Temperley. Crisólogo y los cuerdos en la nave Catmon, esto es del otro lado. Vos dijiste al sur, yo digo al norte, en San Isidro, y Ituzaingó 632 San Isidro. Y el sábado siguiente, es decir, el sábado 7 de junio, tenemos a Carca y Simón Fósil y los Ínfimos en Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941. Lindo lugar para ir a recitales, ¿eh? Sí, hay muchos lugares, como si sos de Capital y no conoces esas zonas, aprovechá y mandate para aquellos pagos que vas a encontrar mundos nuevos. ¿Qué sé yo? Yo digo muñecos a... ¿Cómo se dice? Tengo una pregunta importante. 40 y pico, 40, 42 o 40. Para empujar la carreta de los... Playlist de Escuchame Entre el Ruido. Conectado. Escucha. We'll be right back.

es justamente la pregunta, ¿qué es lo que a ustedes les hace ruido? Como banda, como Jona, o personalmente, como individualmente, justamente como persona, puede ser tanto en el ámbito musical como fuera. No la parte política. O sea, no. No, no hace falta, si querés, Mario, dar un ejemplo. ¿Un ejemplo yo? A ver. A mí me hace ruido que sea tan difícil conseguir batero, che. ¿Viste? Son pocos y son exigentes los bateros. ¿Cómo puede ser? Cuídenlo al muchacho. Son difíciles los buenos bateros. Bueno, y son difíciles de satisfacer, parece también, no sé, pero... No, una cosa que a mí me hace ruido mucho ahora es que la pasión de la gente se deposite en cosas de tan baja conciencia, como puede ser el fútbol, la política, o lamentablemente todas las cosas que nos están bombardeando permanentemente a través de los medios, etcétera. Me parece que si esa pasión nosotros la podríamos aplicar hacia un camino de evolución espiritual, de luz, de estar mejor uno, de sanación, etcétera, las cosas irían mucho mejor. Me parece que los caminos de la política están totalmente caducos y que tenemos que ir mucho más allá de eso. Desde ahí ya está comprobado que no funciona. Entonces, generar micropolíticas. Otra cosa. A mí me hace ruido eso ahora, que estamos en un momento de tanta división, lamentablemente. Y no me gusta tanto. Porque todos somos uno. Entonces me parece que lo que estaría bueno es enfocar la pasión en otra cosa. Por ejemplo, la música. En lo que te haga bien a vos. Me parece que si vos pones la pasión en la política, estás engañado. Ponele, ¿no? Un ejemplo. Porque lamentablemente esa clase de personas no nos están ayudando. Te digo esto porque fue una semana, viste, de todo movimiento, sí. etcétera. Y quizás al estar en una radio así, en un lugar así, me inspira a ir para este tipo de lugares. A mí, no sé, a las chicas. A mí hay algo que me hace ruido. No solo en el aspecto de la música, ¿no? Como en el arte un montón en general, que es el aburrimiento, como lo que es fácil de masticar, lo que es fácil de digerir, como rápido, ¿viste? El otro día íbamos a hacer un video, esto duró un montón, duraba, no sé, 10 minutos, como que todo tiene que ser corto y divertirte. Es algo como que siempre me planteo, que me acuerdo que me planteé un montón en el disco anterior, o cuando escucho música, cuando muchas veces me encuentro con eso, como, uy, esto me aburre. Para mí también, si lo resignifico, me cuesta permanecer acá, ¿no? No es que me estoy aburriendo, es que a mí algo me está pasando porque me está costando permanecer, no sé, mirando un cuadro, escuchando una canción, mirando una película, sí, algo. La atención, ¿no? Sí. La atención mucho, como que siento eso, que me hace ruido la falta de atención. Y hay un dicho que es muy groso, que es, donde está la atención, donde vos fijás la atención, se produce la magia. Y todo tiende a sacarnos de ese momento de atención. No. Paréntesis. Es eso más que nada, como... Siento que... Sí, es tremendo. O sea, ahora pones un video de 6 minutos y dices, no, es re largo. Ya fue. Como sí, que tanto cuando, el tiempo... O sea, pensando en nosotras, o en nosotros, digo, en la composición, o en grabar y todo. No sé, a mí hay veces que digo, lo que sale, por ejemplo, ensayando, es un tema re largo, re delirante, re de improvisado. Digo, me coparía que esto exista también. ¿Qué me importa si se la va? ¿Viste? Como la sensación de, ¿por qué tengo que dar algo para que el otro lo... O sea, es horrible, tampoco es que me chupo lo que piensa el otro, pero... O que nadie escuche mi disco, no. hay que, creo, como la medida entre que ser amable con el otro, con lo que das, con lo que entregas, con lo que componés, grabás, etcétera, pero no, como no serte infiel en eso, ¿no? Como, esto a mí me pasó algo haciendo esto. Bueno, hay, o sea, siento que todos tenemos que trabajar eso de aprender a percibir lo que el otro, no sé, viajó con lo que hizo. Sí, atención. Perfecto. Les quería consultar también. Pensaste que íbamos a decir, ¿no? Tipo, tac, tac, tac. No, pero sí, ahí está, dale. Las señoritas quieren aportar. Acá, queremos escuchar a la poeta de la banda, por favor. Para, tengo que decir algo. Sí. Ay, se río la parte. Secretos en el estudio no, ¿eh? Que les ponemos el micrófono ahí. Más buena educación. Quería que les haga una sorpresa. Bueno, no, dale, déjalo. ¿Qué es lo que te ha servido? ¿Te ha servido la panza? ¿Te ha servido la panza? Tipo, bien arriba y bajamos a lo más terrenal, ¿no? Me ha servido la panza. Qué bueno. Perfecto. Ese es el Yona. Todos los matices tenemos. Es importante que lo digas. Perfecto, como para salir un poco del ambiente, sí. Quería también consultarles, ustedes vienen así de la danza, como mencionaban. Y quería consultarle si ven un punto en común o algo que pueda vincularse entre las diferentes artes, como puede ser la danza, la pintura, la música. Si hay algo que los une, puede ser sensaciones o puede ser nada. Y... Sí. Por ejemplo, la danza y la música en mi camino se unen mucho en la composición. Por ejemplo, yo estudié composición de danza muchos años y muchos criterios que te como qué sé yo, no sé, la repetición, las dinámicas, como un montón de criterios que se adjudican en lo coreográfico, en la música también. ¿Qué sé yo? Pueden ser trasladados. Pueden ser trasladados. Total. Eso, de hecho, con ella que también ha estudiado, hemos compartido camino. Es como que lo hemos comentado muchas veces, como, ah, sí, che, y si acá repetimos esto porque le cobra sentido de nuevo, entonces como que volverlo a escuchar, es como volver a ver un movimiento a la gente en el cerebro, le como que, ¿entendés? Como, qué sé yo, detalles de la composición, mi experiencia. Perfecto. Yo comparto mucho eso que dice Aileen, justo el otro día me estaban pasando en la guitarra y para entenderlo pensé en un paso de danza, ¿no? Y uh-huh. Lo entendí perfecto enseguida, como, ah, sí, lo pasé al cuerpo y ahí fui. Y aparte también siento que es, o sea, siento que es en todo, como en la vida, ¿no? Un poco a lo que antes decía Lucas, como mientras más unamos todo, no siento que, bueno, yo soy música y por otra parte hago esto y por otra parte soy... No, todo lo que hago me sirve en el momento de sentarme a escribir una canción o no sé, o a escribir otra cosa, o a pintar, o a bailar, o lo que comes, lo que mirás, lo que decís, cómo hablás, cómo la gente con la que estás, todo. No sé, siento que todo es parte, ¿no? Todo es arte. Arte. ¿A dónde les gustaría tocar? Por ejemplo, hace poco nos dijeron que les gustaría tocar abajo del agua. Bueno, ¿no? Estamos hablando de algo que puede ser algo real, como tocar en River, o algo fantasioso, como tocar en un sueño, quizás. Yo particularmente tengo ganas de tocar en algún paisaje tipo los de la Tierra Media de Tolkien. Algo así, mucho verde, tipo Nueva Zelanda, algo así. Me gustaría que la respuesta la dé Juana. Estoy tipo pinchándola. ¿Dónde te gustaría tocar con Juana? A ver, me gustaría tocar... un avión. ¿En un avión en movimiento? Sí. Viajando a... No sé... Sin saber a dónde vamos. Está buenísimo. Está bueno. En el aire, digamos. Complete. ¿Algún otro? En el agua sería lo más. Todos en el Me pasa eso a mí, en el agua, estar en el agua me genera lo mismo que estar en la música. Me gustaría tocar en Japón. Se repite una vez más, Japón es tópico común en esta pregunta. En un festival, porque vi unas imágenes de una banda tocando en un festival como con montañas verdes y muchos japoneses. Que se me pareció re kitsch. Sí, o en lugares selváticos. O sea, nos gusta mucho la selva y la naturaleza. En todos lados, queremos tocar Estambul. En el mundo entero. Sí, Estambul. Sí, hay que tocar. En Estambul también. En Estambul, que tenemos hay un contacto. Dicho, No sabes que vos tocar donde tenemos un contacto. Claro. Hay un dicho que se nos va de las manos. Hay un dicho que dice un músico marplatense, que yo soy de Mar del Plata, que dice: donde hay un enchufe, hay que tocar. Del papa. Y es así, donde hay un enchufe hay que tocar. Yo creo que acá viene la otra pregunta. Exacto. Porque están con abiertos a responder. Cualquier cosa. Y ya que mencionan sí todo lo que hace referencia así a lo espiritual, a lo poeta, quería saber un poco su opinión si alguien viene que no sabe. Ponele que viene un ser que un marciano, exactamente, sí. Y les pregunta qué es la música. Welcome. ¿Qué no vas a ver? ¿Qué no vas a ver? Saben más que nosotros, escúchame. ¿Cómo le definirían? No se lo definís, se lo tocas. ¿Qué? Lo tocas. No, que te toques la panza mientras cantás, ponele. O el pecho mientras cantás, o sí. Que, o sea, no tiene oídos. En la música. La música es un canal. Yeah. O sea. ¿Le puede buscar? Ahí va. Es un canal. No, la música es un canal. O sea, que sirve para poder comunicar. Y comunicar e inspirar al que está escuchando. Me parece que eso es lo más importante. Hay algo muy groso que me vino a la mente recién que lo dice. Bono. Pero que dice, vos una película la ves dos, tres veces, cuatro, cinco, que es el arte más importante, el cine. Y una canción la podés escuchar más de 10.000 veces y siempre te va a emocionar. Y creo que la música es un arma letal, muy grosa, bien utilizada. Y lo importante es eso, es que pueda inspirar, que pueda inspirar al otro. Me parece que es un canal para inspirar. Pero ¿y cómo le explicas que es la música? Eso es un canal para inspirar al otro. Pero ¿con en castellano? Pero ¿cómo se, eso le decís? Sí. ¿Qué es la música? ¿Un canal? ¿Qué es la música? Pero habla el mismo idioma. Bueno. Técnicamente sí, si no telepatía, todo siempre funciona. Sucia fue quien sostuvo su andar. Linda sintió su ropa recién lavada y desteñido su diamante. Volvió a traducir cuando vio que era un símbolo. Sus raíces todo divino. Vio que era un símbolo, lo divino. Vio que era un símbolo, un mundo divino. Vio que era un símbolo, un mundo divino. Preguntarles, como para ir cerrando, cómo se ven, si es que se ven, pues ya no sabemos que nos pueden responder, cómo se ven de acá en un tiempo, puede ser el año que viene, 3 años, 10 años, con la banda, obviamente, ¿no? Llenos de hijos, viajando por el claro. mundo, tipo familia, conviviendo en una casa de madre, todos juntos, comiéndonos el piojo, ¿en cuánto? Más o menos, tres. ¿Cómo se ven de acá al futuro cercano y quizás más adelante también con sus proyectos musicales, con la banda, obviamente? Y primero que nada con el disco, que tenemos muchas ganas de grabarlo y que nos parece un paso muy importante para después de eso, con ese material, poder difundirlo y recibir lo que viene. Porque dar un paso más. Obviamente que nos encantaría tocar por el mundo sobre todo en Estambul. Y vivir de eso y ta ta ta ta ta. Pero bueno, pero ahora grabar el pero claro, eso de ahora, ¿no? Como a corto plazo. En verdad nada es a largo plazo. Como verte a largo plazo. No es que nada sea a largo plazo. Pero atención, ahora, ¿no? Si no, no aplicamos lo que decimos. Yo creo que Jonah, como vos dijiste, tiene un componente de magia muy grande. Y mientras la magia no se acabe, continúa, no tiene fin. Y es como que se va regenerando permanentemente eso, porque pasa mucho. O sea, vos me decís, che, ¿cómo ven los problemas de la gente que no puede tocar? Todo el tiempo nos están invitando a tocar. Che, ¿quieren viajar para allá? Es como que hay todo una sinergia de cosas que se van produciendo, que son mágicas, llamadas como quieras, y en la medida en que sigan ocurriendo, buenísimo, o sea, y que nosotros nos podamos mantener felices haciéndolo. Nosotros no dormimos, o sea, por ejemplo, a lo que voy, yo dormimos hasta las 24 horas, no dormimos, o sea, somos marcianos también. No, a lo que voy es que ponele un pibe, nos pone en Facebook, che, vengan a tocar a Chile, dale, vamos, ¿cuándo? Y vamos. Y lo hacemos. No es que, vamos a Chile o no. Che, bueno. Nos conviene claro. o no. No, bueno, hay que ir a Chile, dale, vamos. Che, hay que ir a Chile, bueno, pedile $300. Che, ¿hay $300? Sí. ¿Y hay lugar para parar? Sí. ¿Y hay comida? Es que sí. No te escuché el apretamos, chile. Apretamos. ¿Y sal? Y vamos a Yo Chile. No puedo creer. Y lo mismo Rosario y Mardel y lo que sea. Es como eso, como yo creo que mucho es no pensar. Obvio que hay que pensar las cosas, pero no como darle tanta vuelta y pasar a la acción. Como claro. No estar 3 años pensando, bueno, che, en Chile, no, tipo, bueno, vamos, dale. Eso pasó siempre, ¿no? Con Jonah era. El primer año era tocábamos en, no sé, en el lugar más cheto y tocábamos en el lugar más punk y en todos lados decíamos que sí, en la plaza, en, no sé, en el campo, en todos lados tocábamos. Y si tuvieran. A la gente que no los conoce y que los está escuchando por primera vez, invitarlos a verlos, a conocerlos. ¿Cómo lo invitarían? Hola. Lucas. Te conviene venir. O sea, no sabes de lo que te perdés si no venís. Está re con miedo. Te perdés de mucho. No, posta, no. No, es tratar de generar una experiencia. Mejor. Una experiencia más allá de lo musical. Y se genera. Por suerte se viene. Voy a decir un. Te envidio que puedas mantener la seriedad en este momento. Es un serio. Te envidio. Es un defecto de la banda. Hace 10 minutos que no hablo porque me estoy riendo. Voy a decir un defecto de la banda que creo que es ese y que No veo que es algo por trabajar como... Defectos de Jonah, uno, dos, tres. No lo preguntó, dice. No, pero esto, con la pregunta que nos cuesta un poco como atraer en el pedido, ¿no? Como que tratamos de, por lo general no somos de decir o de muchas palabras, de pedir. Como medio que a veces dejamos demasiado que suceda. Nos gustaría cambiar eso. Amanda nos enseñó eso. Amanda nos enseñó eso. No se venden. Pásennos el video después. No se venden todavía. Eso va a cambiar tu vida. ¿Es algo de autoayuda? ¿Por qué? No, cero. Porque aparte de todo esto, olvídense, no somos así. No, lo que dijimos. No a Coelho, no. Bueno, borra todo el programa. Empezamos de cero. Bueno, chicos, en serio, gracias por venir. No, la gente va a estar escuchando. Nos encantó a nosotros, posta. Nos rico para estar acá. Ahora te quedas y haces artísticas. O sea, esto me intriga un poco. ¿Quién vino de otras mujeres? A ver, contame un poquitito. Ahora, cuando se apague esta luz que dice aire, te contamos. Mario. No, siempre tocan acá bandas en vivo. Exactamente. Mira, bueno. Lucas te va a entrar por otro lado, tipo. No, sí. Sí, se lo vas a terminar diciendo. Si querés escucharlo. La majuana. Pero esas no son chicas. Son todos machos. Sí, pero no. Ah, ¿no eran mujeres? Ah, si querés otra escuchar. Mentira. Sí, justamente, si querés escuchar los programas, ¿dónde lo pueden hacer? Ah, perfecto. ¿Dónde se pueden escuchar los programas? En el blogspot. Escúchame entre ruido.blogspot.com.ar. Sin repetir la C. Así ¿Cómo se está yendo de las manos? La primera vez, ¿no? Es 27, vamos, 27 del año pasado y 5 de este año y nunca pasó esto. Así que siéntanse felices. Plantear, por ejemplo una estadística, no, pero como si se divirtieron en esta época. A mí me preocupa que es lo único que no. O sea, ¿cuál es la imagen? No puedo tener un programa de radio. Bueno, es lo único que no digo. Díganlo después, pero... No, muchas gracias. Ya no entiendo nada. No, muchas gracias por invitarnos. Estás todo editado, la puta que no. ¡Pare! Che, pare un poco. Perdón, pero escuchamos el programa de verdad. Gracias por invitarnos. Gracias por dejarnos tocar y mostrarnos. Y por las preguntas, y por la onda, y por todo. Muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la locura. Búsquennos ahí por internet.

arriba, más abajo. Escúchame entre el ruido. Escúchame los acústicos colectiva. De la colectiva. Escúchame. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame la colectiva. Mis cuerpos fragmentan. Es su efecto que me va a hacer cambiar. No doy mi aliento ni mantengo vivo el fuego de una corazonada desafinada. La realidad también es un sueño y es difícil despertarse aunque no se esté. Pensar y mucho pedir y nada más pasa por ahí. Convierto mis piedras en oro y todo se vuelve Dios. Invierto lo que en el fondo es un vacío. Alquímico.